JDC, la voz celestial, blessing. Casualmente entre cuatro paredes actuando como un demente. Quisiera volver a tenerte en mi brazo, girl, full, full time. No dejo de pensar en ti, dime dónde estás. Te busco, te busco. De cualquier lugar te iré a buscar. Dime dónde te puedo encontrar. Te busco, te busco. A la luna te quiero llevar. Este corazón te quiere amar. Te quiero llevar, girl. A la luna, baby, llevarte a pasear, girl. Encontrarte es algo muy fundamental. Para amarte, enamorarte, yo te busco, girl. Baby, vuelve, yo te estoy buscando. Llámame que yo sigo esperando. Mi corazón no te ha dejado de extrañar. Dios me dijo que tú eres mi amor real. Te busco, te busco. A cualquier lugar te iré a buscar. Dime dónde te puedo encontrar. Te busco. So we see gamma calanda sand in a bay. Rule you now, but we're gonna give it the end. Come back to me.